Usted lo escuchó primero en Vecinos al Día. Estas son las noticias de hoy en Radio Chachapoyas 99.1 FM. Más que música. Jornada de formalización de emprendedores se lleva a cabo en Burgos. Durante el acto protocolar, el ministro de la Producción, José Luis Chicoma, entregó el expediente técnico del nuevo mercado de abastos al alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culquipuerta, quien solicitó al ministro se priorice la ejecución de esta gran obra. En la secuencia gestión edil, el ingeniero Víctor Manuel Mondragón, gerente de Desarrollo Económico Local, dio mayores alcances acerca del expediente del proyecto Mercado de Abastos de Chachapoyas, el cual se construirá con tecnología de punta. Contará con un total de 600 puestos gracias a la gestión del alcalde Raúl Culquipuerta. José Luis Arista Tejada fue reconocido como docente del Bicentenario. En entrevista para Vecinos al Día, mencionó que esto fue posible gracias al ejercicio de una educación integrada con sus alumnos, a su vasta trayectoria y a la creación de estrategias innovadoras para mejorar el aprendizaje de sus alumnos durante el contexto de la COVID-19. Se realizó inspección del avance de apertura de la carretera en el sector Bombilla del anexo de Nueva Esperanza del distrito de La Jalca. El alcalde distrital, Walter Culqui Velázquez, agradeció a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas por el apoyo con la maquinaria y reconoció el aporte de los comuneros para llevar a cabo la ejecución de estos trabajos. Mantente informado de lunes a viernes en Vecinos al Día por Radio Chachapoyas 99.1 FM. Hasta aquí el resumen del día.